Andalucía a las 7. Algo me dice que te escuche, pero sé cómo vas a empezar. Ya me conozco nuestra historia con triste final. Vas a volver a atormentar un corazón tranquilo. Corazón tranquilo. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas. Encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta. Ya sabes que vamos a pasar juntos esta tarde noche si tú quieres. Yo estaré encantada de llevarte toda esa música que saca lo mejor de ti, que te acompaña en este trayecto final del día. Y ya sabes que a partir de las 9 de la noche nos adentramos en la historia de la música, en cosas que sucedieron tal día como hoy, en éxitos que vas a reconocer tanto de la música internacional como de la música nacional, y que pues siempre es nuestro ratito para relajarnos, subir el volumen y disfrutar siempre de ese momento de la cena, de ese momento de encuentro, de ese momento de tranquilidad con tu canal Fiesta Radio. Tengo que contarte, próximo miércoles 30 de octubre a las 6 de la tarde presentamos primer superacústico de esta temporada en Torremolinos. Evento 100% andaluz, muy malagueño, con Álvaro de Luna, María Peláez, Javier Ojeda, Mayo y Salma. Así que no te pierdas a estos artistazos interpretando en directo. Será en el Palacio de Congresos de Torremolinos, en la calle México. Y ya puedes conseguir tus invitaciones enviándonos un correo electrónico a canalfiesta@rtva.es. Te lo repito, que a veces pues quieres ir por el bolígrafo, coger un papelito y apuntar canalfiesta@rtva.es, indicando tu número de teléfono y la ciudad desde donde nos escuchas. Además, podrás disfrutar en directo este superacústico a través de Canal Fiesta y Canal Sur Más. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo están los cielos y las temperaturas en Andalucía a esta hora de la tarde. 27 graditos. Las temperaturas estupendas, ¿eh? En Huelva y también en Sevilla son 28 en Córdoba, 24 en Cádiz, 20 grados en Málaga, 24 en Jaén, 21 grados en Granada, 24 también en Almería. Y el tráfico en Andalucía hasta ahora, pues tráfico intenso en varios puntos de la S30, del kilómetro 13 al 15, del 1 al 0. del kilómetro 9 al 10 y del kilómetro también. Bueno, este ya lo he dicho, de 1 a 0. También en Málaga la MA 20 hacia Málaga Norte del kilómetro 9 al 9,7 y en la 7 en Andalucía, en Málaga, hacia Cádiz desde el kilómetro 1050 al 1052, 7 y 5 minutos de la tarde. No me enrollo más y vamos a por tu música. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Canal Fiesta. Y llevaba fuera de casa tanto. La radio musical de Andalucía. Dropping the bass in the drum, don't wanna feel under the gun. Rakata rakata rum. You can blame me like I'm dumb. I already know what I done. I've already been on the run. Don't wanna be under your thumb. Your thumb. Energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Mami, ¿sabes que tenía un sueño muy bonito? Paz Vega debuta en la dirección con Rita, una emotiva y delicada historia ambientada en la Sevilla de los años 80. Tras su exitoso paso por el Festival de Locarno, seguirá en la Seminci de Valladolid, Roma y Chicago, el 25 de octubre en cines. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Canal Fiesta, siempre hay alegría. No hay mal de amores, oye, que no hay tiempo de pararse a silbar. Calienta motores, corre, que yo sé que tienes mucho que dar. Hay que dejarse llevar y de relax, hay que cuidarse. Hay que dejarse llevar y de relax, hay que cuidarse. Dime qué quieres, quién eres, pa' decirme lo que tengo que hacer. Trátate tus males, caes en errores cometidos ayer. Hay que dejarse llevar y de relax, hay que cuidarse. Hay que dejarse llevar y de relax, hay que cuidarse. Con esa poca humanidad tratas de hacerme recordar algo que al parecer te dije ayer. Tú vuelves a tomarte lo demás. Te pones del revés, vas del lado al lado. Subes por la pared y yo aquí tumbado. Dices que vives atada a un pasado que te hizo dudar. Si tienes lo que hace falta para que alguien te pueda valorar, hay que dejarse llevar.

selección musical de Andalucía. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Andalucía a las 8. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero muy bien en este 22 de octubre, martes de 2024. Vamos a echarle un vistacito a las carreteras andaluzas. Tenemos tráfico intenso hasta ahora en la M20, en Málaga, hacia Málaga Norte, del kilómetro 9 al 9,7. Y también en la A7 en Málaga, en Nueva Andalucía, desde el kilómetro 1050 al 1052 hacia Cádiz. Estos son los puntos de tráfico intenso, el resto de carreteras tranquilas. Espero que tu jornada esté siendo muy bonita, muy agradable, llevadera, y que, bueno, siempre que te lleves alguna sorpresa preciosa, que eso siempre es siempre bien. Bueno, ya sabes que el próximo miércoles 30 de octubre a las 6 de la tarde, primer superacústico en Torremolinos, evento 100% andaluz, muy malagueño, con la participación, como nos decía José Antonio Domínguez, de Álvaro de Luna, María Peláez, Javier Ojeda, Mayo y Salma. Y para conseguir tus invitaciones, escríbenos un correo electrónico a canalfiesta@rtva.es indicando tu número de teléfono y la ciudad desde donde nos escuchas. Así puedes conseguir tus invitaciones y no perderte este súper acústico en Torremolinos. Bueno, pues vamos con un artista que este próximo domingo va a tener protagonismo en Canal Fiesta Radio a partir de las 8. Vas a tener la oportunidad de que nos presente todas sus canciones favoritas, las que a él le gusta, las que le han influenciado, las que lleva pues, pues muy cerquita del corazón. Ya sabes, próximo domingo tienes cita con Leo Ricci, la fiesta de Leo Ricci, y de momento nos quedamos con su nueva propuesta musical que se llama Zeppelin. Amanecí sentado en un Zeppelin.

escuché tu canción, aquella que juramos nuestra. Luego amaneció, conjugarán los verbos las formas precisas, si hay amor, mis manos borrarán tu pena. Buscaré un lugar en la eternidad, volaré más allá del sol, lejos del dolor, me refugiaré, gritaré, alguien tú si no estás, como un náufrago en el mar, y te encontraré, volaré, volaré. Lejos del dolor me refugiaré. Buscaré un... David Bisbal, muy inspirador, haciéndonos volar con la imaginación a ese lugar donde te quieras escapar o donde quieras estar. No es lo mismo escaparse que ir hacia algún lugar, porque es donde quieres ir. 8 y 11 minutos, pero se permite todo, ¿eh? A estas horas tú decides y yo te pongo la banda sonora, aunque sean malos tiempos para la lírica. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y nuevas sensaciones me devuelven. Malos tiempos para la lírica. Las ratas corren por la penumbra del callejón. Mi madre baja con el cesto y saluda. Ya casi ha terminado tu jersey de cotón. Dedicas tu sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la lírica. Seguro que algún día, cansado y aburrido, compartirás con alguien nuevo amanecer. Trabajo de banquero, bien retribuido, tu madre con anteojos volverá a tejer. Malos tiempos para la lírica. Tiempos para la lírica.

pasar, pero no quería aceptar que tú no eras para mí. Este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo te lo advertí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé de hablar de ti? Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Baby, desde que te vi supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. A veces nos tenemos que mirar muy bien esto de llevar la razón, porque puede tener sus consecuencias, ¿eh? Y mira, el caso de Ana Mena, aunque lleva la razón, pero no la quiere tener. Ana Mena desde Málaga para el mundo. Alguna vez me quisiste, no sé si muy bien o mal. Alguna vez me mentiste, lo dicen en la ciudad. Tú no sabes nada. Sé que esto se acaba. Esta noche es rara y la luna se apaga, se prende la llama. Guajira, ¿dónde vas? Con tu mala vibra, si no va la cosa. Guajira, ¿dónde vas? Por si tú me olvidas, te muerdo en la boca. Guajira, ¿dónde vas? Con tu mala vibra, si no va la cosa. Guajira, ¿dónde vas? Por si tú me olvidas, te muerdo en la boca. Ya son las 3 de la mañana de un día siguiente. La gente me contó por dónde andas y yo llamando y tú sin contestar. Y ahora yo me bebo las ganas de verte. Y ahora dos tequilas y amigos de siempre. Eres tan diferente. Guajira, da un paso al frente. Va la cosa, Guajira, ¿dónde vas? Por si tú me olvidas, te muerdo en la boca. Guajira, ¿dónde vas? Con tu mala vibra, si no va la cosa. Guajira, ¿dónde vas? Por si tú me olvidas, te muerdo en la boca. Mira, mira, mira, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y la música suena en los bares, aunque luego llueva, baila. Este es el momento cero. Yo hago lo que quiero, digo lo que pienso. Sé que tienes miedo de perderme entre tus dedos. Que suba el calor, que ahora bailo yo. Que suba el calor, que ahora bailo yo. Guajira, ¿dónde vas? Con tu mala vibra, si no va la cosa. Guajira, ¿dónde vas? Por si tú me olvidas, te muerdo en la boca. Guajira, ¿dónde vas? Con tu mala vibra, si no va la cosa. Si tú me olvidas, te muerdo la boca. Mira, mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Guajira? Guajira, ¿dónde vas? Y se lo vamos a decir. Si tú me olvidas, te muerdo yo en la boca. Alguna vez me quisiste, no sé si muy bien o mal. Alguna vez me mentiste, lo dicen en la ciudad. Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien. Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor. El tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color. Donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar. Donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz. Llévame de nuevo. sientes como en casa, donde estás a gusto. Y llegar ahí con la compañía perfecta. Precioso el abrazo de Rosalén. Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien. Todo va a estar muy bien. Te lo aseguro, quédate conmigo aquí en Canal Fiesta, que llegan Lisa y Rosalía.

nos quedará camino que inventar.

carrera de Cher y en uno de los mayores éxitos de la década de los 90. Así es, Believe, que recordamos esta noche. No matter how hard I try. Más emblemáticos del siglo XX para muchos, incluido para el escritor Gabriel García Márquez, el más grande de los poetas franceses y autor de más de 200 canciones. Era irreverente, directo. Y bueno, eso también pues se reflejaba en su forma de escribir música. Vamos a quedarnos con una versión que hizo en su momento loquillo de una de las canciones más conocidas de Georges Brassens, que se llamaba así, La mala reputación. En mi pueblo es pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la muestran con el dedo. Salvo los mancos, quiero y no puedo. En la calle con un ladrón, ya la zagaba un ricacho. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos detrás de mí a correr. Salvo los cojos, es de creer. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Seguimos de cumpleaños. El 22 de octubre de 1968 nace en Estados Unidos el cantante Shaggy, cantante de reggae, cuyo nombre real es Orville Richard Burrell, que a principios de los 90 triunfó con canciones como It's What's Me, y que últimamente lo vemos mucho con Sting, grabando muchas cosas con él, y con un mano a mano de artistas y de fusión de estilos muy interesante. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them are bun up, them tire, some of them are draw down gear. Well, some of them are shine up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in mattresses that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate beer. Taking care. Pues sí, el tiempo de verano, solo que nos gusta el verano, ¿verdad? Pero bueno, nosotros hacemos de cualquier tarde-noche un verano para seguir disfrutando de cosas que pasan un tal día como hoy. Vamos a celebrar otro cumpleaños. Coque Maya nacía tal día como hoy en Madrid, en el año 1969, un 22 de octubre, con tan solo 15 años de edad. El músico, junto a Ricardo Moreno, Luis García y Luis Martín, formó la conocidísima banda Los Ronaldos, con esas letras así muy, muy gamberras en el mejor de los sentidos. Estilo descarado, transgresor. 5 discos. Los Ronaldos, Saca la Lengua, Sabor Salado, Pero e Idiota. Y en el año 97, los Ronaldos se separan y Coque inicia una nueva aventura como solista. Con el disco Soy un Astronauta Más. En él, pues, se tornaba un estilo más íntimo, más personal. En el año 2005, los Ronaldos vuelven a juntarse para realizar 12 conciertos por distintas salas repartidas por toda España. Y bueno, la acogida es tanta que deciden ampliar la gira hasta 2007. En el año 2009, Coque Maya decide volver a su singladura en solitario, buscando nuevos proyectos profesionales y encontrarse con otros artistas como con Chris O. Y crear este sonido sofisticado, elegante, sensacional. Un hombre inteligente, un hombre íntegro, un artista fantástico que esta noche también celebramos aquí en Canal Fiesta. ¡Felicidades, Coque Maya! Ya que pones cara interesante, dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gusto o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Somos máscaras que tratan de ocultar su vulgaridad. Nadie sabe la misión. ¿Cuál es el sentido de la vida? El gol de la humanidad. ¿Cuánto dinero por un te quiero sincero? ¿Cuántos repuestos tiene un corazón? Cero. Revolución. ¿Será de amor o no será? Evolución. Supera tus fronteras ya. Es KCO, yo. Con Coquemaya. Cuando venimos, la bomba estalla. ¡Bum! De 1988 llegaba el número uno, el doble disco Rattle and Hum de YouTube. El disco sería también presentado en formato documental, una película que se estrenó en los cines de todo el mundo. Un álbum que tenía temas míticos de la banda. Vamos a quedarnos con uno de ellos que, como su propio nombre indica, incita, produce, inspira, puro deseo. Yeah. Lover, aquí en tu canal Fiesta Radio. Seguimos repasando cosas que pasaron tal día como hoy. Por ejemplo, el 22 de octubre de 1991 salía el LP recopilatorio Simply the Best, lo mejor de Tina Turner desde que se independizara en todos los sentidos de Ike Turner. A partir de 1984 su carrera empezó a florecer con un montón de éxitos que no fueron pocos y que se recopilaban en este disco. Vamos a quedarnos con uno de ellos. Esto de no poder soportar la lluvia. I can stand the rain. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Hipnótico para la versión de una canción de Ampibles del año 73 que Tina Turner aportó con ese no soporto la lluvia contra mi ventana, ¿no? Esos momentos de melancolía en los que te gana el recuerdo, te gana la tristeza y te rebelas y dices no, aquí no caigo. Eso, ese momento de fortaleza tan Tina Turner con su I Can Stand the Rain. Seguimos recordando. Hoy la noche va de recopilatorios. 22 de octubre de 1994 llegaba el número uno en Reino Unido el álbum Crossroads de Jon Bon Jovi, que recopilaba también las canciones de éxito de esta banda de Nueva Jersey. Y vamos a quedarnos con uno de sus éxitos, nunca mejor dicho, porque esto de mantener la fe a base de rock y de ritmo, podemos hacerlo esta noche en Canal Fiesta Radio. Keep the faith, Bon Jovi. Father, Canal Fiesta, con Carmen Benítez. El 22 de octubre del año 2000, George Michael compraba el piano Steinway en el que John Lennon había interpretado y compuesto la canción Imagine. El pago sería de 2,1 millón de dólares. Y su objetivo era que ese piano se quedara en Gran Bretaña. No vamos a perder la oportunidad de disfrutar de uno de los éxitos de George Michael, que nos propone un baile súper elegante. Love you. living in. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can see, I can breathe, no, my will we be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of our new technology. Oh, now there is no sound, but we all left underground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know when to begin. If I could slip the sacred ties of earth the man has made. Se trataba de Traveling Without Moving, 1996. Jason Kay con la banda Jamiroquai. El origen del nombre de la banda es unir la palabra jam, que significa improvisación, y la palabra Iroquai, que haría alusión al nombre de unas tribus indígenas, sobre todo en la zona de Canadá, a las que Jamiroquai siempre hace alusión, referencia y homenaje en sus directos y en su música. Jason Kay, Jamiroquai, dice que es un sentimiento que nos recuerda a nuestro verdadero origen, siempre involucrado en hablar de los problemas de la sociedad, del planeta, su compromiso con el ser humano y con el medio ambiente. Fantástico, Virtual Insanity, 9:36. Que estoy muy, muy bailona contigo esta noche. Venga, vamos a cruzar el charco. Vámonos hasta los Estados Unidos con una de las bandas afroamericanas más importantes del sonido R&B, los Kool and the Gang. Somos muy fans de los sonidos de baile. Este es uno de los referentes. Esta banda, una de las más longevas de la historia de la música, ya que sus descendientes han seguido con sus éxitos y con esa tradición de crear sonidos entre el blues, el R&B, el soul y la música disco, que siempre alegran, que siempre gustan y que hasta los teleñecos versionaron en su momento. Canciones atemporales que llegan hasta ti diciéndote que siempre, siempre le puedes dar una vuelta de campana a tu día si no te ha gustado. Stone Love, un amor de piedra y unos ritmos fantásticos que nos ponen de muy, muy, muy buen humor aquí en tu Canal Fiesta Radio. Welcome, man. Corría en finales de los 80 y ya sabemos que nadie es profeta en su tierra. Lo curioso es que Elton John consiguió un flamante puesto número 2 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con este I Don't Wanna Go With You Like That. Fue su mayor éxito de aquella década. Sin embargo, en Gran Bretaña, pues bueno, se quedó en el puesto número 30. Buenos ritmos, buenos recuerdos y canciones que emergen y que te traen un montón de sensaciones. Te has dado cuenta, ¿verdad? Las vas escuchando y de repente un aluvión de recuerdos de aquella época. Bueno, y si todavía no habías nacido en aquella época, te digo que vayas creando tus propios recuerdos con estas canciones que son, pues, parte de la historia de la música. Vamos con otro de esos temas de cine o de anuncio que solo empezar a sonar ya vas a saber de qué se trata. De todos los tiempos, Brian Ferry junto a Rossi Music, principios de los 80, con una canción llamada More Than This. Y más que esto, miras, poco puede haber. Y es curioso cómo no ha pasado el tiempo por esta canción, para nada. Hay otras canciones que escuchas el sonido y te devuelven automáticamente a cierta década o a cierto tiempo. Sin embargo, esta es atemporal. La puedes escuchar cualquier año, cualquier momento y tiene una magia increíble. Vamos a seguir con canciones con magia. Fue el resurgir después de un pequeño batacazo que tuvieron a principios de los 90, que vino con esta canción que Simon Le Bon le dedicó a un amigo suyo que había fallecido unos años antes, que lo dejó muy impactado esa pérdida. Hablaba precisamente de eso, de cómo afrontar esa pérdida. Del sonido New Romantic en Inglaterra, Duran Duran con Ordinary World, diferentes etapas, diferentes sonidos, diferentes mensajes, y esta canción que tiene una fuerza especial. Vamos a seguir en el Reino Unido, nos vamos hasta Gales, una banda que a mí me enamoró por cómo cantaba su vocalista. Vuelven a salir de gira en este 2025, pero han cambiado el vocalista porque Marty Pillow pues tiene otros proyectos en solitario. Según le veo yo en Facebook, pues sigue haciendo cositas de musicales y cosas. Qué hombre tan guapo cantando, qué bonito. es de la música que más me gusta, la de Marty Pilou. Bueno, y una de las voces de la radio que me encanta es la de Eduardo Martín. La mía. Oye, ya me has pillado. Señorita Benítez, ha sido un acierto la canción de Durán Durán. ¿Ah, hemos sí? hecho los coros aquí cantando todos. Bueno, ¿qué os ha traído? ¿Buenos recuerdos y esas sí. cosas o qué? Pepelu también. Sí, hemos también. Hecho todos los coros. Aquí. Paula menos, claro, porque a Paula le faltan todavía como 15 años para. No, para pero nacer. Esa canción sí la conocía. Ah, ¿sí la conocías? ¿La conocías? Oye, o qué? Culturilla. Culturilla. Es que está muy bien. Claro que sí. Claro. Aparte, es eso. Yo, mi sobrina, me la encuentro escuchando unas canciones y digo, ¿pero tú cómo has escuchado esto? Es que la iba buscando y es que mi profesora me dijo, y es que tal. Y digo, pues oye, está muy bien esto de culturizarse. El otro día iba yo en coche y le decía iba con gente de 20, 25, 20, digo, ¿qué pongo? Venga, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Nada, nadie me sabía decir qué ponía. Como no me digáis lo que pongo, pongo Queen. Dice, venga, perfecto. Digo, para que tú veas. Vale. Los chavales conocen perfectamente a Freddie Mercury, conocen sí, perfectamente sí. a Queen. Dios. Y es de verdad, yo a mí se me abre el corazón totalmente. Sí, sí. Digo, ¡ah! muy guay. Hay esperanza, no todo es reggaetón. ¿Y a ti qué te gusta, Paula? ¿Y a ti qué te gusta escuchar? Yo escucho un poco de todo, la verdad. No es por ser general, pero es verdad, me gusta mucho el pop. Uh-huh. También escucho mucho flamenco, también me gusta el claro, rock, porque bien. A mi padre le encanta el rock, entonces. ¿Tu padre es rockerillo? Mi padre es mucho. Ah. Entonces. ¿Pero pues, del rock así potente o normal? Normal. No, heavy metal no. Oye, no, pero no es tanto. Que. De los papás, de los titos y todo, hemos bebido todo el mundo. Sí, es curioso sí. porque mi tío tenía un equipo de música descomunal y escuchaba Dire Straits. Y yo decía, ¿esto qué es? A mí me gusta esto. Entonces, pues realmente al final nos van influyendo y es muy bonito porque terminas escuchando la música que durante tu etapa infantil has escuchado en tu casa. Está claro. Es cierto. Así que tienes razón. Es true, como el panda ovale. Ahora, de golf no tiene ni idea, también te lo digo. ¿De golf? No busques a Carmen para hablar de golf. No. Ni yo, ni tú. No te ya, ni de matemáticas. Tampoco. Un besote. Un beso, hasta Carmen. Mañana. Hasta mañana. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Ya por fin sé lo que es un birdie, un boogie y un eagle. Pues nada, ahora no hace una masterclass. Un birdie es cuando te toma algo en mal estado, ¿no? Te da un birdie. Bueno, también era un compositor. También. Y un canal de televisión. Buenas noches, compañeros. Yo de meta que tengo de corto, largo plazo es llegar a los 45. Vale. Siempre pongo la meta de 5 en 5 años. Bien. Si las moscas. Britney Spears ha anunciado en Instagram que se ha casado con ella misma. ¿Por lo civil o por lo...? Bueno, no tenemos tantos detalles. ¿Por qué los humanoides robots andan como si estuvieran haciendo caquita? ¿Te has dado cuenta? No sé por qué lo hacemos con dos brazos. Yo le pondría más brazos, ¿no? Claro, ya que le ya pueden que puedes, meter, meterle cinco brazos. O sea, ya que puedes brazos. Inventarte un robot, ¿por qué lo haces con cuerpo humano? Ponle más piernas, más brazos. Claro. Tenemos que buscar una cena que sea ligera, pero que a la vez sea nutritiva. Eso nos va a permitir descansar mejor, evitar problemas digestivos, de insomnio, etc. Tiene que predominar las verduras y las hortalizas. Tienen que ocupar como la mitad del plato, ¿vale? Bueno. El resto lo vamos a distribuir entre cereales integrales, como por ejemplo quinoa, arroz, trigo, o tubérculos como la patata, la batata. Y luego optar también por una fuente saludable de proteína, como carnes magras, pescado, huevos, etc. ¿Vale? Fíjate, pone las botas. Carreras ilegales de coches. El destacado es el vehículo fúnebre, pero lo bueno es que no tenía fallecido dentro. Vale, pues eso está bien siempre, porque, hombre, más que nada para los familiares, ¿no? Mi Manolo, ahí que ver mi Manolo, quiero verlo una última vez. Mi Manolo, porque está despeinado, porque está agarrado en el ataúd y despeinado, ¿no?